Bienvenido a otra edición radial del programa Semillas de Agua. ¿Cómo estamos en la radio JGM y en la radio Profeta FM? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Javier, hola Chapa. Hola Miguel, hola Chapa. Hola a todos los auditores y auditoras fieles que tenemos en nuestro programa radial. Les contamos que, bueno, vamos a retomar lo que teníamos la semana pasada. La entrevista de la voluntaria de América Solidaria, Natalie Osorio. Vamos a continuar con lo que nos quedó pendiente. Además vamos a contar las travesías de Chapa por Argentina y las noticias que nos trae desde el otro lado de la cordillera. También vamos a recordar la campaña que estamos haciendo para restaurar el mural de la iglesia de Alto del Carmen. Y una serie de informaciones, canciones nuevas que nos llegan y bueno, como todos los Semillas de Agua, muchísimas informaciones, ¿cierto, Chapa? Sí, pues hay noticias... Como la termoeléctrica, por ejemplo. Hay noticias conmovedoras, como la de los mineros que sobreviven. Ajá. Y que ocultan todo lo que está pasando detrás de los 373 muertos que han habido en Chile en minería en 10 años. Después les vamos a contar de eso. Ya, muy bien. Y la huelga mapuche, de los presos políticos mapuche, la red de anarquistas, en fin, una serie de noticias. Pero partamos de inmediato con la entrevista que teníamos de la semana pasada de esta voluntaria de América Solidaria, de Natalie Osorio, que nuestra corresponsal Constanza mandó por los satélites de nuestra compañía informática. Está bien. Bueno, en fin, son voladas que no se le ocurren nomás. Y nada, pues nos contó de su situación, de cómo vivió la experiencia de ser voluntaria de América Solidaria, enterándose de las redes de la Barrick y del poder de esta empresa en el Valle del Huasco. En la edición anterior contamos, bueno, ella contó directamente su versión de los hechos. Y ahora va a seguir contando cuál es la situación que la llevó a salirse de la fundación y a volverse a su país, pues, a Colombia. ¿Cómo pasó a ser una involuntaria? Claro, más o menos. Así que la Cota le preguntó, ¿cuál es su situación? ¿Ah? Renuncié hace algunos meses a mi trabajo como antropóloga lo vi desplazado completamente, porque no, mis investigaciones no surgieron ningún impacto, los proyectos que propuse tampoco fueron apoyados, y a raíz de esto decidí proponer unos talleres de fotografía y de dibujo que tuvieron una acogida en el municipio súper buena, pero en el momento de destinar los recursos fue súper lento el proceso, el taller tuvo que quedar a medias. Paralelamente desarrollaba un taller sobre arquitectura tradicional para recuperar un poco las plataformas de identidad a través de la arquitectura local, y ahí conté con más apoyo, y más que el apoyo del municipio fue el apoyo de la comunidad para desarrollar un paradero en una localidad que no tenía paradero, que además era fuertemente resistente a nivel histórico del municipio y sus políticas corruptas relacionadas con la Barrick, y que fue complicado desarrollar un proyecto con algunos recursos municipales en una localidad donde la gente era abiertamente crítica y opositora a la Barrick y a las decisiones vinculadas con el gobierno viciadas por la minera. A pesar de todo esto, el proyecto pudo llevarse a cabo más por el interés de la gente y por el apoyo comunitario que por el apoyo municipal. Ahora, la fundación igual se compromete a darme un ticket de regreso, igual está enterada de las dificultades de mi trabajo en terreno, sabe que actualmente doy un taller de fotografía en el liceo, sabe que no lo hago a través del municipio, sabe que igual está direccionado a visibilizar la mirada de los jóvenes frente a su comuna críticamente, sigue dándome un apoyo a nivel, digamos, de reconocerme algún rubro de alimentación, ya límite por julio nada más, sabiendo que el taller se acaba en agosto, solo me reconoció un límite por julio, pero además no me niega el tiquete de regreso, que supuestamente debía ser para agosto-septiembre. Pero ahora, cuando públicamente me he proclamado en contra de la Barrick y me ha hecho crítica a mi punto de vista sobre la fundación, a través de conversaciones con algunas personas, manifestándome en algunas protestas públicas, en algunas marchas, veo que

la voluntaria que pasó por el Valle del Huasco, que contaba en la entrevista que transmitimos la semana pasada, que la trataron mal, que la ignoraron, no la dejaron hacer el proyecto. Después de que le cambiaron el proyecto, ahora contaba que ni siquiera la dejaron hacer un taller de fotografía, y siento que eso sí que lo estaba haciendo por voluntad propia, porque no le estaban cerrando, solo le estaban cerrando las puertas, así que terminaron por cerrárselas y se fue. Pero le dejó un mensaje al Valle, que sería la última respuesta que nos entrega, el último testimonio que da esta voluntaria, que ya se volvió a Colombia y debe estar en su casa deprimida por no haber podido hacer sus cosas acá en Chile, todas sus expectativas. Así que nada, pues escuchemos el mensaje que nos da al Valle del Huasco, a nosotros, al Semillas de Agua, en este Semillas de Agua. Estamos aquí en... No, estamos aquí, no, hubo una confusión ahí. ¿Está malo? Ah, bueno, no tenemos el mensaje, bueno, pero nosotros no tenemos problema en transmitir ese mensaje, que era básicamente de levantar un poco el ánimo, de organizarse, de mantenerse más unidos, de lo que se está actualmente, de que dos personas son más que uno, y así, pues, cuatro son más que tres, y así. Sucesivamente, exponencialmente. Entonces, que el mensaje es que los valles se unan, que Alto del Carmen esté atento a los camiones, al agua contaminada, a los trabajadores que pasan, y una serie de distintas situaciones que organizados son mucho más fáciles de enfrentar. Claro. Oye, pero menciona aparte, me queda la reflexión respecto a los miles de voluntarios que hay en Chile, en un montón de organizaciones chanta, digámoslo así, sí, para que se entienda claramente, y que en el fondo hacen lavado de imagen para empresas, y hay tantas, pues, ¿cachai? Onda, en el fondo, a través de la palabra solidaridad, encubren un sistema que lo único que hace es justificar y legitimar la pobreza también, y esperar que los pobres no hagan nada y se queden en sus casas esperando recibir ayuda, en vez de potenciar ahí la organización para que la misma gente salga adelante, no sé, onda, se organice, progrese, se ayuden entre ellos. Estas organizaciones buscan un montón de voluntarios, que generalmente gente que tiene plata, que busca cómo acercarse al mundo social, lavar su conciencia. Y no sé, por las medias aguas en el sur, hemos visto que algunas están mal construidas. Lo vi en el mismo Valle del Huasco cuando fueron, que iban a puro carretear ahí a instalarme de agua, que al qué final mal. La ocupaba la misma barra para hacerse publicidad. Sí, pues, y nos enteramos de que en Dominicana, en República Dominicana, donde Barrick tiene ese proyecto en Cotuí, Pueblo Viejo, está también llegando la Fundación América Solidaria y la Fundación Un Techo para Mi País, que es la exportación de estas organizaciones que nacieron en Chile. Y que casualmente donde llega Barrick empiezan a aparecer estas organizaciones, estos voluntariados, empiezan a mandar también desde Dominicana hacia otros países que tengan las mismas organizaciones a estos voluntarios. Y también nos enteramos de que habían censurado un programa en una de las radios más importantes en Santo Domingo, donde cuando yo fui me entrevistaron. Y estaba La Revuelta en la Z, se llamaba ese programa, y ahora que duraba como 2 horas. Y ahora ya no lo están transmitiendo, porque eran muy, muy... ¿cómo fue que me dijo? Algo así como muy extremista sus opiniones, una cosa así. Así que nada, pues un saludo nomás, una fuerza nomás. Este mismo programa ha tenido una misteriosa interferencia que nos han contado los vecinos Alto del Carmen. Bueno, claro. Que de repente se va la señal, que no se escucha. Y una de las pocas voces que se dan en los medios masivos del valle, que no están comunicando los conflictos ambientales ni sociales. Uh-huh. Así que no es algo raro que haya pasado ya. Así con la Fundación América Solidaria. Tenemos el testimonio, si usted lo requiere, o si tiene alguna consulta que le quedó, nos puede mandar un correo electrónico al semillasdeagua@gmail.com o al aguaivalle@gmail.com. Sí, ambos correos están siendo visitados continuamente. Se lo puede reenviar a todos los voluntarios que encuentre por ahí de América Solidaria y de otras instituciones. Sí. Para que vayan aprendiendo las lecciones. Sí, y el modo perverso que tiene de operar también. sea, esta cosa de ser voluntario pagado por la misma empresa que está poniendo en peligro la vida de la gente, de sus trabajadores, de sus trabajadores, del medio ambiente, sí, y de todo lo que está asociado, porque la energía también, que es un tema importante el día de hoy, sí, que ocupan estas mineras, es que es una de los, las cosas que más consumen, aparte del agua que la contaminan y la ocupan en exceso, ocupan mucha energía, y para ello están haciendo un montón de centrales en todo el norte. Se habla de energía nuclear, ahora están un montón de termoeléctricas invadiendo todo, se están haciendo centrales hidroeléctricas en todos los ríos del sur. Uh-huh. Y... sí, mira, antes que se me olvide, Chapa, porque estamos pasando a otro tema, que los trabajadores en Barrick se intoxicaron. Ah, 43 trabajadores se intoxicaron en el Valle del Huasco. No empieza, ya está. Y ya se intoxicaron. Según la prensa local, fue porque comieron como un stroganoff con una salsa no sé cuánto y que estaba mal cocinada o algo así. Pero la verdad es que no hemos podido acceder a los testimonios de los mismos trabajadores que nos cuenten cuál fue el problema que intoxicó la guatita de los 43 trabajadores, que terminaron, por supuesto, en el hospital del Huasco. Ah, me imaginaba en el río, no, la intoxicación. No, había... los mandaron al hospital. Los primeros llegaron entre lunes y martes al hospital, y el jueves se fueron los últimos. O sea, fue la mansa... Pero dicen que cambió de color y el río... Así que, nada, pues 43 trabajadores intoxicados en las faenas de Pascuala, que se suman a estos 33 trabajadores encerrados. Sí, pues ese otro tema es bien grave también, como lo han explotado, que a la gente la ha conmovido, muchas personas, así que se llegó a ir a Plaza Italia, la gente lloraba, pero se ha hecho un show así que a mí me parece, no sé, terrible. Excesiva. Y que están tapando noticias muy graves, y como que se heroificó también el trabajo en la minería, como si fueran mártires, estos pobres trabajadores que quedaron sepultados, van a estar 3 meses ahí, estuvieron a punto de morir. Y no es un incidente aislado, porque la minería, a pesar de que se premia a sí misma por sus altos estándares de seguridad, inventa concursos. ¿Cómo, seguridad? ¿Cómo eso que se premia a sí misma? Sí, por ejemplo, Barrick y Pelambre han recibido premios por seguridad, por, no sé, por medio ambiente, por... inventan, no sé, por el premio a la empresa más segura. Y Pelambre, por ejemplo, creo que recibió una y ha tenido no sé cuántos derrames. O sea, el año pasado tuvo 12 derrames en un año. Ese. Que a lo mejor en comparación con la otra. Es la menos... insegura. Justo nos llegó la noticia que el 28 de agosto, esto fue hace 2 días, murió un trabajador en Pelambre. ¡Wow! Están todos preocupados de los otros que están... Y este trabajador sería el número 32 de los muertos en minería que van en este año, desde enero hasta la fecha, con este trabajador que murió trabajando para la compañía Komatsu Chile, en una maniobra de levante de un componente de equipo minero en terreno. Sería el minero número 32 que muere en 8 meses de año, o sea, uno a la semana más o menos. Claro, y estaríamos engrosando una lista negra muy terrible de 373 muertos en 10 años en minería en Chile. Yo creo que esta estadística nos está contando todo lo que queda, que ojalá no muera más gente, uno tampoco es la idea. Pero es una estadística que no acaba hasta fin de año. Claro. 373 muertos. Y que va en aumento, parece, ¿no? Es un montón, y no habla de que esta actividad es la más insustentable, la más peligrosa. ¿Y en comparación con otras actividades, Chapa? Sí, pues, como, no sé, como tantas otras. Como la agricultura, por ejemplo. Y bueno, y hay un montón de números que ha dado la misma minería que... tienden a confundir a la opinión pública, porque hablan, por ejemplo, de que la minería tiene menos accidentabilidad, como se dice, bueno, que tienen menos accidentes. Ajá. Que otros sectores económicos. Por ejemplo, dicen que el sector financiero hay más accidentes que en minería. Sí, pero ya son suicidios que hay con lo de la bolsa. Es que se agarra la mocha. El problema es ese, que no se refieren a accidentes mortales. Se refieren a accidentes. Por ejemplo, si me cocheteé un dedo en una oficina, tuve un accidente. Te tropezaste con la silla. Una señora se resbaló en la fila del banco, es un accidente. Claro. Pero en minería estamos trabajando con explosivos, con sustancias tóxicas. Que son mucho más graves. Lugares inestables geológicamente que se desmoronan, como pasó en la mina San José. Y bueno, y por algo hay tantos muertos, y uno de los sectores que más mortalidad tiene, solo el transporte, que también es un tema terrible. Ajá. Tiene más muertos que minería en porcentaje de trabajadores, aunque no estoy seguro de ese dato, porque según tengo entendido trabaja muy poca gente en minería. Lo podríamos haber profundizado, ver lo que tenemos hasta hoy. Claro. Y otro tema grave es que a estos 373 muertos que hay en 10 años en minería, que es un tema espantoso, que me parece que es terrible, porque están en el fondo mucha gente, empresas transnacionales, empresas medianas, haciéndose la América, ganando millones de dólares, a costa de la vida de los trabajadores y de su seguridad. Pero este número es uno más dentro de los miles de trabajadores muertos que hay en Chile, en la construcción, en un montón de cosas, uh-huh. Porque en el fondo las empresas no se hacen responsables de la seguridad. La minería es irresponsable, lo hemos dicho en este programa tantas veces, pero es una empresa, o sea, un sector irresponsable como tanto otro. No, pues son reemplazables para ellos los trabajadores. Los dueños de estas empresas están tranquilos en sus oficinas, en ciudades, a lo mejor que están ahí en el hemisferio norte, en países desarrollados, y haciendo arriesgar la vida a otras personas, sin importarle sus familias, nada. Sí, y ya lo ven la gente del Valle del Huasco, que por ejemplo los vecinos de Los Tambos conocen, y de Conay, y de hecho ya hay la cantidad de muertos que han habido en Pascualama, que van entre 15 y 16, son los mismos vecinos, algunos de ellos que trabajaron en las exploraciones, y esto no habla de los mineros que han tenido accidentes, que han quedado mutilados, o de la gente que tiene enfermedades a largo plazo que también terminan en muerte, por la cantidad de cánceres, de todas las cosas que inhalan. Y seguro que esas no están contabilizadas. No, porque no son accidentes laborales, una caché de la silicosis, la exposición al uranio, que el otro día hablamos, los mineros que trabajan en Radomiro Tomic, donde ahora encontraron uranio. Eso nos figura como estadística de accidentes, y no sé si figuran en alguna estadística la cantidad de muertos que hay por minería, y tampoco se cuenta a la población enferma por el agua contaminada con arsénico, en Copiapó, en Antofagasta. O sea, estamos hablando de que está muriendo gente por una actividad económica que lo único que hace es enriquecer a unas pocas personas en este país y a muchas en el extranjero, pero... O sea, la minería. Sí. La minería. Sí, oye, y... Bueno, hoy día martes, se aprobó una termoeléctrica, que era a lo que iba delante. El día está escuchando la noticia. Sí, se aprobó en la... Barrancones. En la Corema. La Corema, sí. Sí, al final terminó por aprobar el proyecto de la empresa Suez. Ajá, Suez Energy. Suez Energy. Esto está en la comuna de Liguera y afectará un lugar muy importante a nivel de biodiversidad nacional. Punta Choro y un lugar turístico que tenía desarrollo sustentable, donde había pescadores artesanales y turismo. Y colonia de pingüinos también, que seguramente van a desaparecer. Claro, porque se aumenta la temperatura del mar con la industria que se instala al lado. ¿Ah? Y bueno, además de eso, libera lo mismo que pasa en el Huasco, con el Huacolda, básicamente. Una nube tóxica que se mantiene arriba y contamina toda la zona. Hay un parque nacional, me parece, también, una zona protegida. No, es un santuario de los pingüinos de Humboldt. Ajá. Que está entre la cuarta y la tercera región, llega hasta la isla Chañaral, que está en la tercera, la isla Dama, y claro, la costa de Punta de Choro, que claro, será afectada seguramente por este proyecto. Claro, y esta industria, como bien dice el video que ellos están difundiendo, la campaña en contra de este proyecto y en la defensa de Punta Choro, es que se produce cáncer y una serie de enfermedades mortales. Entonces, se acaba de aprobar, pese a que Piñera se haya comprometido a no aprobar proyectos que contaminaran y que hicieran daño al medio ambiente, a la población y qué sé yo. Y hay que decir que este no es el único proyecto que está con avance esta semana, porque también la termoeléctrica Campiche, que está ubicada en la comuna de Puchuncaví, y que afectará a Quintero, que es una zona ya saturada, también tuvo un acuerdo entre la municipalidad y la empresa Aesgener. De nuevo. Aesgener, que también está en otros lugares, como el Cajón del Maipo, que también parece que van a secar. Y bueno, Quintero es un lugar muy también trágico, porque a diferencia de Punta Choro, que es un santuario de naturaleza, donde hay desarrollo sustentable a través del turismo y la pesca artesanal, que seguramente se va a ver muy afectado por esta industria contaminante, Quintero es una zona que ha sido considerada históricamente como un lugar de sacrificio ambiental. Uh-huh. Ahí está la fundición Ventana afectando. Horrible. Hay otra termoeléctrica más que está hace años, y es una zona que parece Chernobyl. Sí, está muerta. No hay nada. Y los pescadores que hay ya perdieron su fuente de trabajo. Turismo no puede haber porque está muy feo. Sí, horrible. Así que si pasan por Ventana, no se queden ahí. No se bajen. No respiren. Y a propósito de la higuera, aparecía también la noticia de la información de que Barrick, y a través de la municipalidad de la higuera, iba a instalar wifi para la gente de ahí. Oye, qué buena onda la empresa esta. Qué buenos son. Sí. Oye, vamos a una pausita, porque ya como que estamos bombardeando de pura mala onda. Una cancioncita. Sí. Escuchemos a Jorge Cafrune para que lo conozca. Ya, amigo, okay. Miguel Carmi. Oye, pero el cantante de canto. Chao. No, Jorge Cafrune es un cantante muy emblemático de Argentina, un hombre que andaba a caballo, y lo vamos a dejar con la canción Mi Querida Tierra. La tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueño y herida. Yo soy arisco como tu veredas, y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tu veredas, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Cálidos ondas me dan sus fuerzas, bravos pamperos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros, y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. adentro en este Semillas de Agua en Radio JGM. No, hay que decir Radio Tierra. Y en la red Profeta. Profeta. Estamos de vuelta ya, po. ¿Con qué vamos a seguir en esta segunda patita de este programa? Con la campaña a cuenta 9500, ¿cuánto es? Claro, la campaña que está realizando la comunidad del Valle del Huasco para restaurar el mural externo de la parroquia de Alto del Carmen. Ajá. Que se titula A Renovar la Esperanza. Y que llama a la gente a pedir cupones a la gente del Valle en la parroquia, en la misma parroquia, para cooperar con esta campaña. O si no, depositar en la cuenta del Banco Estado, número 123-000-43-559. ¿Cómo es la cuenta? Repítela, por favor, para que la gente saque lápiz y papel. Eso, anote. 123-000-43-559 del Banco Estado. Ya. Esto, en el fondo, es para rehabilitar el antiguo mural que tanto ha dado que hablar en todo el mundo. Sí, ahora es como una foto postal. Para restaurarlo, un proceso que va a demorar probablemente unos 2 meses más o menos. Ajá. Bueno, recordémosle a la gente, o a la gente que no sabe, de qué se trata este mural. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la gente lo quiere restaurar? Es único en el mundo, yo creo. ¿En serio? Sí, yo también creo. Va desde la desde el campanario hasta el suelo. En la iglesia, en la iglesia del Carmen. De Alto del Carmen. Que da, digamos, que a la calle principal de la, ¿no? Como todas las iglesias se ponen en la plaza central. O sea que se ve de todas partes. Y este mural cuenta un poco la historia del conflicto, ¿no? Por un lado del mural, o sea, como el lado de arriba, ¿eh? Con una visión bíblica también, como del claro. Cielo y el infierno. Ah, eso, exactamente, muy bien, chavo. Claro, la parte de arriba es el valle como ha sido hasta el momento. Y la otra parte de abajo, digamos, es como Barrick lo va a dejar. O lo quiere dejar. Claro, lo quiere dejar. Y cómo se ven las perspectivas del valle, no sé, en 20 años más, cuando Barrick haya explotado todo. Un ejemplo. Una visión apocalíptica del futuro del Valle del Huasco. Entonces, por un lado está el Valle Prístino, los Valles Verdes, la agricultura. De parte de los seres celestiales. Recordemos que una iglesia también está el Arcángel Gabriel, la Virgen María con la guagua. De arriba el cielo, el cielo así, muy como, azulito. Muy azul como en el Valle del Huasco. Claro, muy verde, el agua muy azulita. Pero es una obra de arte compleja porque sí. Mezcla distintas cosas. Incluso, aparte de la pintura, tiene unas figuras que están sobre relieve. Y ha sido admirado por todos los visitantes que han transitado por la comuna. Yo siempre que veo algún turista, que no llega mucho al Valle del Huasco, lamentablemente, va a ser un valle tan lindo, siempre se sacan fotos en el mural. Como lo primero que se sacan una foto. Ajá. Así que es como un emblema, aparte de la lucha contra la minera en la Alta Cordillera, es un emblema del valle en sí mismo, una obra de arte que no existe en pocos lugares en toda la provincia del Huasco. Está justo ahí y lo queremos rehabilitar. Claro, y además cuando se realizó este mural se llegó a un consenso entre todos los participantes. Toda la comunidad vio el bosquejo, vio las ideas, eligieron cuál querían, cuál les gustaba más, modificaron aquí, allá y todos de acuerdo lo mandaron a pintar, digamos. Y todos apoyaron, participaron entregando... Bueno, lo que tenían, o sea, algunos con la pintura, algunos con comida, algunos qué sé yo. Pero entonces, ahora se necesita un aporte de todos los vecinos que están comprometidos con la lucha para evitar que en el valle se desarrolle este proyecto que sería el apocalipsis, como nos muestra claro. Este mural. Necesitamos de su apoyo económico esta vez para poder sostener la presencia del artista Víctor Pacha, que va a ser quien pinte el mural. Uh-huh. Y para pagar los materiales, que son bien caros, hay que lijar un poco, volver a poner pintura, porque está con el sol del valle, se ha secado y se ha resquebrajado la pintura del mural. Así que podría dar la cuenta de nuevo, Miguel, por último. Bueno, anote, ponga atención. Es la 123-000-43-559 y del Banco Estado. Y también hay que decir que el padre Elvidio Santander está también vendiendo unos talonarios. Y la señora Patti Álvarez, la madre de nuestra querida amiga Valesca, está también... Le mandamos un saludo. Sí, saludo a todos ahí. Así que incluso está el mail del padre Elvidio. Sí. Si lo quieren anotar, los que tengan mail. Podríamos anotarlo. Elvidiosantander@yahoo.es. Entonces esos son los medios para consultarle, para avisarle que le depositaron los millones que le van a depositar, los dólares, los euros que necesitamos. No, no se necesitan millones, pero con la ayuda de cada uno, una luquita, dos luquitas, 10 luquitas, el que tenga más, y el que tenga más, que dé más. Hay que dar hasta que duela, dijeron. Ajá. El padre Hurtado. Pero apoyen acá esta causa para renovar la esperanza, como dice la consigna de la campaña. Claro. Y así que si cualquier cosa, no sé, pues, semillasdeagua@gmail.com, elvidiosantander@yahoo.es, aguaibaya@gmail.com, ya se me están enredando, o viene para acá a la radio, habla con don Julio que está ahí en radio controlándonos, sepo, todas las alternativas para que si usted tiene, se haga parte de esto. Si tiene pintura también la puede donar. Ah, claro. O lo que sea, pues. Si puede alimentar a nuestro amigo Pacha que va a pintar allá. También, está bien. Po. Sin intoxicarlo, sí. Bueno, esa es la iniciativa para este año, así que están todos cordialmente invitados a ser parte de la restauración y la renovación de la esperanza. ¿Qué más, don Chapa? Nada, pues tenemos las noticias del sur de Chile que nos llegan ahí con la lucha que están llevando a cabo los mapuche, que están en huelga de hambre de hace 42 días. Wow. Son 32 mapuche, coincidente, falta uno para equiparar, sí, a los mineros. Sí. Ya 42 días en huelga de hambre, solo tomando agua y líquidos. Y también esto coincide porque con otra noticia que es bien triste, lamentable y que da un poco de rabia, es que la Corte Marcial condenó a 3 años y un día de pena remitido al carabinero Walter Ramírez por el delito, entre comillas, de violencia innecesaria, que en el fondo fue el asesinato del mapuche Matías Catrileo, que estaba ocupando un fundo en una recuperación de tierra que estaba desarrollando su comunidad en el sur de Chile, en Traiguén, si no me equivoco. Y la cosa es que este carabinero va a estar en su casa, no va a cumplir ni un día de presidio en la cárcel. Y mientras él, por disparar y asesinar a una persona, va a estar 3 años y un día, a los mapuches que están encarcelados se les piden 100 años de cárcel, en total, por atentar contra bienes de propiedad solamente. Por un fundo, por quemar un fundo. Por un camión, ¿cachai? Claro. Por tomar tierra, por estar en una protesta social sin haber matado a nadie, por haber afectado la propiedad, y se le acusa de terrorismo. A estos 32 mapuches que llevan 42 días en huelga de hambre, están desde el 12 de julio. 44 días, perdón, me equivoqué, 44 días en huelga de hambre. Hoy día martes son 40. Claro, no, 44 y día martes. 44 y día martes, porque mañana cuando sumando, escuchen el programa en el Valle del Huasco en el 45 días. Claro, y así sucesivamente. Y ellos solo piden que se le haga un juicio justo, que no sean aplicados los juicios por la justicia militar y que no se le aplique la ley antiterrorista, porque la verdad es que es una mentira muy grande que nosotros estemos aterrorizados como país por los mapuches. Eso lo han hecho los medios de comunicación, no lo han hecho los peñi que están ahí peleando por su territorio ancestral solamente. Algunos medios de comunicación, pues, chava. Sí, pues, pero aquí somos los que no. Ahí está el tema del terrorismo y, no sé, pues, habría que hacer una encuesta a nivel nacional o en todos lados, a ver quién tiene terror en estos momentos de un mapuche y que crea que en cualquier momento va a volar por los aires. Yo en realidad le tengo más miedo a Hinspeter que a los mapuches. Por eso, ¿dónde está el terrorismo? Si la policía ha matado a 8 personas mapuche en 10 años y los mapuches no han matado a nadie, ¿por qué son terroristas ellos? Sí. Es un problema. Igual cada vez que por alguna razón muere un carabinero asesinado, se le dan las penas del infierno a los que lo han matado. Y no existe esa misma vara para exigirle a los carabineros lo mismo cuando ellos matan a alguien. Uh-huh. Claro, una ley que se creó en plena dictadura bajo el régimen de Pinochet, que se ratificaba en los sucesivos maquillajes que le ha dado los gobiernos posteriores de la Concertación, y ha seguido vigente básicamente. Sí, y que le aumenta las penas al doble a los imputados, digamos. Pero hay cosas que también son bien terrible de esta aplicación de la ley antiterrorista, que mientras dura el proceso y aunque tú no estés condenado y no tengas ninguna prueba, tú puedes estar mantenido en prisión por tiempo indefinido. Y es lo que ha pasado con un montón de dirigentes mapuches que han estado 2 años presos y después han salido libres y declarado lo han declarado inocente. Y estuvieron 2 años presos en cárceles de alta seguridad, donde están 23 horas al día encerrados, tienen una hora para salir a ver la luz del día. Mientras es como lo de Guantánamo. Que no, están... Es una forma dictatorial y ultra represiva de tiempos propios de un Estado totalitario, con una dictadura, una tiranía, porque hacía cualquier dirigente social que está haciendo alguna reivindicación que pone en riesgo los intereses de los grandes grupos económicos del mismo gobierno, puede ser acusado de terrorismo y puede estar 2 años preso hasta que se descubra que era mentira todo y después lo sueltan. Pero estuvo 2 años preso fuera de las calles, encerrado, incomunicado, apaleado. Y eso además, haciendo el show mediático que lo instala como acusado, como responsable, como todo lo que sabemos que va pasando, que actualmente ha sucedido algo similar también con la supuesta red anarquista que han encontrado y que también mantiene acusado a no sé cuánto eran, como 12, 13 personas. Son 14 personas imputadas y que de la mitad ya son acusados y son causantes de los destrozos de no sé qué cosa y en realidad no se ha probado nada. Sí, pues más el tema es el siguiente, que si realmente son terroristas, ¿quién define aquello? ¿Por qué se le aplica a la gente que está protestando esta categoría arbitraria y que en el fondo hace que el proceso judicial que enfrentan sea injusto, que no haya posibilidad de justicia porque te tienen ahí incomunicado, los medios de comunicación te tratan al tiro como terrorista, eres culpable a priori, y en el fondo es como un juicio social y mediático previo a la presentación de pruebas. Además, en ningún caso hay terrorismo acá, porque no hay, la gente no la veo yo en la calle aterrorizada por la bomba de los anarquistas ni nada, son bombas que están dirigidas a ciertas cosas particulares, no están dirigidas a asustar a la gente, que eso es el verdadero terrorismo. Entonces en ningún caso se podría hablar de terrorismo. Sí, bueno, ¿no? Y no se ocupó tampoco la ley antiterrorista para juzgar al terrorismo de Estado, que sí existió, donde hubo muchas personas aterrorizadas, sí. Que un otro tema que da para 10 programas. Y que se sigue aterrorizando a la gente en las protestas. Por ejemplo, el otro día se hizo una velatón para evitarla. Ayer se hizo una velatón en la frente a la Moneda por Punta Choro. Una velatón. La velatón es la actividad de más bajo impacto de intervención. Así, no puede ser más pacífico. De gente y llega, velas. Llega a ser fome una velatón. Digámoslo así. Yo no fui porque la encontré fome. No, que tenía otra cosa a hacer. Pero era una velatón por Punta Choro que hacía mucho sentido. La gente estaba ahí junta haciendo fuerza para mostrar su descontento con el proyecto que veían que iban a aprobar. Uh-huh. Y fue reprimida brutalmente por Carabineros. Con gases lacrimógenos, había niños, viejos. Llegaron las fotos hoy día y. Eso a mí me parece, no sé si terrorismo, porque sería también exagerarlo, pero sí una forma de intimidación, de violencia. De crear miedo. De crear miedo, de hacer que la gente no salga a las calles, que no haga nada, que se quede en su casa. Eso es terrorismo. Así nomás. Bueno, estuvo dura la conversa, ¿eh? Pero bueno, igual se aprobó la termoeléctrica. Pero eso no quiere decir que la lucha esté perdida con ese proyecto. Al contrario, recién comienza, como pasó con el Pascualama también. También se aprobó 2 veces y la lucha ha continuado. Y claro. Así ha sucedido con los diversos proyectos a lo largo del territorio nacional, sí. Con los distintos grupos de apoyo en contra de esos proyectos. Así que, nada, pues hay que continuar. Ojalá que nos unamos con ellos. Estamos tratando de conseguir la entrevista de la gente que hizo el video que está tan visitado en internet. Por la defensa de Punta Choros. Ojalá que vengan la próxima semana. Ya están contactados por lo menos, sí, bueno. Prometemos. Así que Napo, Chapa, ¿cómo te fue en Argentina? Cuéntanos. Bien, che. Bien, me fue fue Santiago del Estero a la UAC número 13, la Unión de Asambleas Ciudadanas contra el Saqueo y la Contaminación, que es una organización nacional que incluso desborda la frontera argentina, porque hemos ido nosotros desde la coordinadora varias veces, uh-huh. Han ido vecinos de Paraguay, de Brasil, Uruguay también. Y es una organización de vecinos, parte como una organización de vecinos autoconvocados de distintos lugares, vecinos que se ven afectados por estos proyectos, como por ejemplo, no las termoeléctricas que en Argentina no existen, pero sí plantas nucleares, minas a cielo abierto, megaminería, los cultivos de soja, de soya transgénico, que son un grave problema en Argentina, que han desplazado a una gran cantidad de familias campesinas para expulsarlas de las tierras por la fuerza a veces, y para plantar este modelo de monocultivo de soya, que es una de las peores cosas que se puede hacer en la tierra. Bueno, y un montón de otros conflictos. Ahora se están sumando conflictos urbanos y cada vez más gente agarra más fuerza a la organización. ¿Cuánta gente? Esta vez fueron casi 500 personas de todos los puntos de Argentina. Conocí a, por ejemplo, una mapuche que venía del Bolsón, que es de la provincia de Río Negro, bien al sur. Uh-huh. Llegan vecinos de Chubut, de Esquiel, que son más al sur todavía. Uh-huh. Bueno, y de todos los puntos de Argentina en general. La cordillera tiene bastante participación. Las provincias que están bordeando nuestro país. En Córdoba también hay mucha movida. Y en esta ocasión se hizo en Santiago del Estero, que es un lugar también emblemático e importante, porque esta provincia argentina fue cuna de un movimiento campesino, del cual nos va a contar un amigo que entrevisté, pero es un movimiento campesino, se llama el Movimiento Campesino Santiago del Estero, que justo es una organización de campesinos, eran muy pobres, que vivían en condiciones muy precarias, muchos de ellos eran analfabetos, que vivieron por años en un bosque que está en el desierto de Santiago del Estero. Es muy rara, hay un bosque milenario de algarrobos, de quebrachos, y es muy tupido, tú no puedes penetrar en el bosque cuando está muy denso. Y ahí la gente se dedicó a vivir por años, por siglos, por milenios quizás, son indígenas la mayoría, otros se mestizaron después, y ahí tenían sus cultivos de huerta, que aprovechaban la única lluvia que hay en el año, y con eso cultivaban, tenían a sus animales, hasta que la tierra adquirió valor y la gente de las ciudades grandes la inscribió a su nombre. Y de repente llegó un señor de Córdoba o de Buenos Aires que decía que él era dueño de la tierra donde se habían criado los abuelos y los bisabuelos de la gente que vivía ahí, y empezaron a echarlos con policías, con jueces, por la fuerza, con fuerza de gente que contrataban, que los corría. Y todo este monte milenario lo arrasaban con unos bulldozers, que en Argentina le llaman topadora, y arrasaban con todo y plantaban soya. La soya transgénica, que a lo mejor usted comprará acá como un producto vegetariano, que es terrible. Y esta soya transgénica, la gracia que tiene es que resiste un producto que se llama glifosato, que rocían con aviones y permite que solo viva la soya, porque el glifosato mata todo lo demás. La soya es transgénica para resistir el glifosato. Fue modificada genéticamente para que resista. Y el glifosato es un herbicida que fue desarrollado durante la guerra de Vietnam para acabar con la economía vietnamita. Pasaban los aviones y ocupaban este agente naranja que se llamaba en esa época. Y acababan con los campos, morían vietnamitas entre medio, se provocaron mutaciones. Pero se acababa todo el cultivo y toda la economía, la gente ya no tenía que comer. Y Monsanto, que es una empresa transnacional de los transgénicos y de las semillas, inventó esta soya transgénica para que resistiera al glifosato. Entonces pasa un avión y mata todo menos la soya, y así no hay maleza. Y para poder vender las dos cosas también, al mismo tiempo. Y así venden las dos cosas. Y me gustaría a lo mejor dejarlos con la entrevista de Cachito, que es una radio, él es un radio operador y el que hace un programa en la radio FM del Monte, que es una de las cuatro radios que tiene el Mocase dentro de su grupo, y nos va a contar un poco la historia de esta organización. Estamos aquí en Santiago del Estero, en la ciudad de Quimilí, en Argentina, en la radio FM El Monte, con el Movimiento Campesino Santiago del Estero, y estamos aquí con un amigo que se va a presentar, quien sostiene la radio, el radio operador, locutor. Hola, yo soy Cacho, aquí me dicen Cachito, del FM del Monte, del Mocase Vía Campesina, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, aquí en Argentina. Sí, estamos haciendo la operación, y bueno, hoy me tocó hacer locución también, en un programa en Comerazo a tu Memoria, que sale de lunes a viernes de 7:30 a 9:30, y también estamos saliendo por internet, así que los compañeros allá en Chile, cuando nos estén escuchando, nos pueden escuchar en el blogs Spot del Mocase, que es www.mocase-bc.com. blogspot.com. Bueno, y estábamos acá básicamente para que el amigo Cachito nos contara la experiencia de la radio comunitaria que tienen acá y cómo ha ayudado a las comunicaciones acá en el Mocase, y que nos cuente un poco qué es el Mocase en realidad. Primero en realidad cuéntenos qué es lo que es el Mocase, para que sepa la gente ahí en el Valle del Huasco, en Chile, que es la que escucha nuestro programa. El Mocase es un movimiento campesino con más de 9.000 familias organizadas aquí en Santiago del Estero, defendiendo la tierra, luchando por la tenencia de la tierra, resistiendo al avance de los agronegocios, resistiendo a los saqueos, paramos topadoras. Es un movimiento que va creciendo día a día, que van apareciendo problemas y se van tratando de resolver con organización. Estamos trabajando con varias áreas dentro del movimiento. Nos repartimos en áreas de comunicación, que es este espacio de la radio, de tierras, que se encargan de las cuestiones legales de problemáticas de tierra, en el área salud, formando compañeros que tengan promotores de salud en las comunidades para que alguna urgencia lo puedan resolver ellos, o también para pelear por los derechos de la salud y esas cosas. La producción y comercialización de nuestros productos artesanales que estamos haciendo en el movimiento y articulando con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que están a nivel nacional. Bueno, esas son algunas de las áreas que estamos trabajando, y más específicamente lo que es la FM del Monte, una radio comunitaria que hace 6-7 años que está funcionando, desde el 2003 está funcionando, desde abril, 19 de abril 2003. Y después tenemos tres radios más, como en algunas zonas estratégicas de la provincia de Santiago del Estero. Están distantes, unas de ellas 100, 150 kilómetros, nuestras radios, para abarcar para poder abarcar casi toda la provincia, ¿no? Aunque nos falta mucho todavía. Y habría una próxima más en Ojo de Agua, que vamos a tener una universidad campesina, la Universidad para Campesinos en Ojo de Agua. Y aquí también en Quimili también está funcionando una escuela de agroecología. Bueno, habría que contarle a la gente que está escuchando el programa que es espectacular la Radio El Monte, tiene una antena bien alta y agarra 80 kilómetros a la redonda y sirve para comunicar ahí las comunidades que están bien en el interior, que cuesta llegar. Se mandan saludos y no sé, me gustaría que nos contara también cómo ha sido la lucha en específico del Mocase por el tema de la lucha medioambiental que llevan a cabo, porque acá hay un conflicto bien grande. Acá hay mucho monte, mucho árbol nativo y comunidad campesina que vive en base a este modelo ecológico, y está llegando mucha gente de afuera que está cultivando soja transgénica. ¿Cómo ha sido la lucha? Bueno, la lucha comenzó hace 20 años, cuando el Mocase el 4 de agosto cumplió 20 años. Una organización joven resistiendo a eso, al avance de la frontera agrícola que se dio desde el 96 en adelante, un poco de la llegada de empresarios a la zona aquí en Santiago. Fue mucho más fuerte después del 2003-2004, cuando subió los precios de la soja. Fue respecto a que en Santiago del Estero había tierras muy baratas a comparación de lo que era la zona cultivable de la Argentina. Por darte un ejemplo, en Santiago del Estero una hectárea de tierra salía hasta 50 pesos en ese tiempo, y en Córdoba, La Pampa, salían $300. Hoy en día están como 20.000 o $15.000 la hectárea en las tierras de La Pampa, y aquí están 3.000 pesos, una cosa así. Es grande la diferencia de precio en estas cuestiones. Y bueno, eso favorecía que grandes terratenientes de otras provincias pudieran llegarse a Santiago del Estero y hacer atropellos contra las comunidades campesinas y pagarse así a la justicia de aquí de Santiago del Estero con coimas y a los bosques y a la Secretaría de Bosque para poder desmontar sin una aprobación de desmonte y nada, y así dejaron a Santiago del Estero con una gran cantidad de hectáreas desmontadas. Hoy en día ya hay tierras áridas que que comienzan a verse, vientos fuertes, que no hay cortinas de monte nativo, y han hecho un gran destrozo de lo que es la flora y fauna aquí en Santiago del Estero. Y nosotros estamos resistiendo en ese sentido al avance del desmonte y haciendo denuncias, parando topadoras, una vez echándolos de nuestras propiedades, porque han entrado sin orden de jueces, y con policías acompañándolos, metiendo miedo a las comunidades. Y eso es lo que hacemos el movimiento campesino, es resistir al avance de este tipo de atropellos. Por último, para despedirnos, me gustaría que le contara a los amigos en Chile, que tenemos muchos radioescuchas que son vegetarianos, que comen soja. ¿Qué le podría decir respecto a la soja y su efecto que tiene? ¿Qué hay que dejar de utilizar este...? Sí, en el tema de la soja, bueno, estamos viendo, nosotros trabajando aquí en la radio, hoy justamente estamos leyendo una nota de Darío Aranda en Página 12, miércoles 18, que hablaba sobre las problemáticas de la soja y el glifosato. Hay que informarse sobre lo que es el glifosato, quién lo fabrica también, Monsanto, Roundup, DuPont, y otros. Problemas en esterilidad para el hombre, los que comen soja y bueno, tienen contacto con el veneno. Malformaciones en bebés, bueno, en mujeres embarazadas, que lo que tienen el problema son los bebés, así que hay que ir con cuidado con la soja y, bueno, hacer una campaña. Es importante que de no comer soja. Bueno, lo que pasa es que la soja no ha sido mala desde el comienzo, sino que los transgénicos la han hecho mala, ¿no? Así que hay que tener cuidado con la soja transgénica. Bueno, muchas gracias, Cachito. Bueno, hasta la próxima. Bien, ahí está la entrevista de nuestro corresponsal Chapa, que ya ha llegado. Así que, ¿cómo era la radio que tenía? Era FM del Monte, era una radio bien bonita, tenía un estudio, era chiquitita, pero agarraba chiquita, 90 kilómetros de la redonda, FM. Muy bien, po. Estaba muy bien. Entonces, Modema... punto Mocase. Movimiento Campesino Santiago del Estero. Muy bien, mocase.blogspot.com. Mocase BC. ¿Ya? Que es Vía Campesina. Ah, muy mocase bien. Mocase BC. Mocase-BC.blogspot.com. Yeah. Los que tengan internet. Ahora sí, ahora démoslo bien. ¿Cuál era la página, Chapa? www.mocase-BC.blogspot.com. Eso es para los radioescuchas que se quieran conectar con la radio del otro lado de la cordillera. Ya, pues, estamos en la hora, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Nos vemos hasta la próxima semana.